Sección 24. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3, capítulo 10. Las dos mujeres. Alyosha dejó el hogar paterno, extenuado, abatido como nunca. En su revuelto y desmalazado espíritu dominaba el terror. El ahínco de fijar en una idea general las sugeridas por los angustiosos sucesos de aquel día, de los penetrales de su íntimo, llegábanle por vez primera las pisadas de la desesperación. Y con la pesantez de una montaña caía trastornándolo todo la fatal pregunta. ¿En qué pararía la rivalidad de padre e hijo por aquella mujer terrible? Acababa de ser testigo de lo que nunca hubiese imaginado, y aunque pensaba que en aquella lucha Dimitri sería la víctima expiatoria, la más desgraciada, como si una fatalidad pesase sobre él, aparecían envueltas otras personas de que antes no había sospechado y que daban al asunto un carácter misterioso. Iván se le había aproximado, y esto que tanto deseara le daba miedo. Y aquella mujer, cosa rara, sentíase desligado de todo el aturdimiento que le trababa los pies por la mañana cuando se dirigía a casa de Catalina Ivanovna, y ahora corría a ella como al encuentro de la mejor consejera llevando un mensaje abrumadoramente recargado. Era ya irremediable lo de los 3.000 rublos, y Dimitri, perdida la última esperanza de recobrar su nombre honrado, se dejaría abismar por la pendiente de los vicios. Además, le encargó referir a Catalina la escena que se había desarrollado en casa de su padre. Las 7 caían en las primeras sombras de la noche cuando Alyosha llegó a casa de Catalina Ivanovna, uno de los más suntuosos edificios de la calle Mayor. Vivía con 2 tías. Una era la de su hermanastra, Agafia Ivanovna, mujer lega que la cuidó al salir de pensionado. La otra tía, una dama de Moscú, de escasos recursos económicos. Ambas dejaban a la sobrina en completa libertad y vivían a sus expensas en calidad de señoras de compañía. La joven solo tenía que rendirse a su bienhechora, la viuda del general, que enferma en Moscú le exigía 2 cartas por semana con todas las menudencias de su vida. Al entrar y dar su nombre a la doméstica para que lo anunciase, comprendió que en la casa estaban noticiosos de su llegada. ¿Acaso lo vieron desde la ventana? Alyosha oyó cierto barullo como de pisadas ligeras y roce de faldas. 2 o 3 mujeres habían escapado del salón, a donde era conducido muy intrigado de que su llegada promoviera tal desbarajuste. El salón era amplio y estaba amueblado con una riqueza y elegancia que en vano intentaría remedar el gusto provinciano. Divanes, poltronas, escabeles, mesas grandes y menudas, sustentando lámparas y vasos preciosos con flores abundantes, cuadros en las paredes y en la ventana un acuario. Estaba el salón fresco, Alyosha apartó un manto abandonado en el sofá donde acababan de sentarse, según indicios, y en la vecina mesina vio 2 tazas de chocolate a medio tomar, bizcochos, un canastillo con moscateles y un bombonero. Comprendió que había interrumpido una visita y quedó turbado. Pero ya en aquel instante se movía un tapiz y entraba Catalina Ivanovna, que, sonriendo encantadoramente, avanzó rauda hacia el joven con las manos tendidas. Una fámula venía detrás con 2 velas encendidas que dejó en la mesa. «Gracias a Dios, por fin ha venido. Oh, cuánto he deseado verle este día. Siéntese». La belleza de Catalina había sorprendido a Alyosha cuando, 3 semanas antes, fue presentado por Dimitri a instancias de la novia. Entonces no hablaron porque quiso ella respetar su timidez, dialogando solo con Dimitri. Alyosha la observó atentamente en silencio, admirando su arrogancia, su fina desenvoltura y al dominio seguro con que se movía dentro de la mayor naturalidad. Notó que sus magníficos ojos negros, muy rasgados y brillantes, armonizaban con la oscura palidez de su rostro ovalado. Pero en aquellos ojos y en las exquisitas líneas de sus labios sorprendió algo capaz de apasionar a su hermano, mas no de inspirarle un amor duradero. Cuando después de la visita le pidió y suplicó a Dimitri que nada le ocultara de lo que le pareció su prometida, se lo dijo con toda llaneza. Serás dichoso con ella, pero quizás no goces de tranquilidad. Eterna, hermano, estas mujeres son inmutables, no ceden ni al destino. ¿Piensas que no la querré siempre? Quizá la ame siempre, pero quizás no siempre sea feliz con ella. Alyosha sintióse encendido y desazonado tan pronto cedió a las súplicas de su hermano expresando su opinión con tal torpeza. Se acusó de temerario y le dio vergüenza el opinar con tanta seguridad y ligereza de una dama que ahora, al acercársele, modificaba su juicio, como alumbrándole de súbito el error en que se había mantenido. Una bondad pura, ardiente y sincera irradiaba de la belleza de su rostro. El orgullo altanero que tanto preocupara a Alyosha se revelaba en una expresión de natural energía y de confianza en sí misma. Una mirada, una palabra bastaron a Alyosha para saber que ella señoreaba su trágica situación respecto al hombre a quien amaba. Y ante la luz de su rostro y la fe que patentizaba en el porvenir, Alyosha se sintió culpable, rendido y cautivado a un tiempo. La joven era presa de viva excitación, una excitación nerviosa y casi delirante. Le esperaba con tanta impaciencia porque usted y nadie más que usted puede decirme toda la verdad. He venido, balbuceó Alyosha. Yo me envía a él. Ah, él le envía. Lo sospechaba. Ahora ya lo sé todo, todo, exclamó Catalina Ivanovna con relumbres en los ojos. Aguarde un poco, Alexei Fedorovich, y le diré por qué ansiaba verle. Mire, no hace falta que me cuente nada, porque estoy quizá mejor enterada que usted. No quiero nuevas, solo quiero que me diga la impresión que haya sacado de su última conversación, que me confiese sin rodeos, llana y claramente, y si es preciso de la manera más grosera que pueda decirlo, lo que piense de él y su situación exacta a partir de la última entrevista. Será preferible esto a la explicación que él pueda darme, ya que no quiere venir. ¿Comprende usted lo que le pido? Pues hable francamente, sin omitir palabra del encargo que le ha dado para mí. Ya sabía que le enviaría. Me encargó que le presentara sus más respetuosos saludos, que le dijese que no volvería, pero que le expresara sus respetuosos saludos. ¿Sus respetuosos saludos? ¿Ha dicho eso? ¿Y habló de esta manera? Sí. Quizá por casualidad confundió las palabras o quiso expresar algo diferente. No, precisamente las recalcó, encargándome 2 o 3 veces que no las olvidase. El semblante de la joven se encendió de púrpura. Ayúdeme, Alexei Fedorovich. Ahora sí que necesito de su ayuda. Le diré lo que pienso y usted juzgará si acierto o voy errada. Mire, si él le hubiera encargado saludarme sin más ni más, sin repetir las palabras ni acentuarlas, todo estaría acabado. Pero si insistió y repitió el encargo de que no se olvidara de transmitirme sus propias palabras, es que se hallaba agitado y tal vez fuera de sí. Le espantaba su misma decisión y no se alejaba de mí con paso firme, sino brincando locamente. Su enfático mensaje parece una baladronada. —Sí, sí —exclamó calurosamente Alyosha—, estamos perfectamente de acuerdo. —Entonces no todo está perdido. Aún puedo salvarlo. Y no habló de dinero, de 3.000 rublos. —Sí que habló, y es lo que más le atormenta. Dijo que ha perdido el honor y que ya todo le es igual. Contestó Alyosha animándose con la esperanza de encontrar aún un camino de salvación para su hermano. —Pero, ¿sabe usted qué ha sido del dinero? —añadió volviendo al desaliento. Lo sé desde hace tiempo. Telegrafé a Moscú preguntando y sé que no lo han recibido. No lo mandó, pero me he callado. Hace unos días me enteré de que necesitaba dinero. Lo que yo pretendo es que sepa a quién ha de recurrir como a su mejor amigo. Pero no, no quiere reconocer en mí a su verdadero amigo y se empeña en considerarme solamente como mujer. He pasado una semana de tormentos reflexionando qué puedo hacer para que me mire sin avergonzarse por haber gastado esa cantidad. Que guarde la vergüenza para sí mismo o para quienes estén en el secreto, más para mí. A Dios todo puede confesarlo sin enrojecer, pero aún no comprende cuánto he llegado a sufrir por él. ¿Cómo? ¿Cómo no me conoce? ¿Cómo puede no conocerme después de lo que ha pasado? Pero quiero salvarlo, que no me considere su prometida. Bueno, pero que tema presentarse a mis ojos deshonrado, Si le ha abierto a usted su corazón sin temor alguno, Alexei Fedorovich, ¿por qué no mereceré yo lo mismo? Temblaba su voz y unas lágrimas rodaron por sus mejillas. «He de contarle», dijo Aliocha, temblándole a sí mismo la voz, «he de contarle lo ocurrido entre él y mi padre». Y lo refirió todo, cómo lo había enviado a pedir dinero, cómo llegó y pisoteó a su padre, y la extraña manera con que le volvió a encargar que lo despidiera de ella. «Ha ido a casa de esa mujer», acabó Aliocha débilmente. «¿Y creéis que no puedo soportarla? Y él lo mismo, ¿eh? Pues no se casará con ella», y se echó a reír nerviosamente. ¿Acaso un Karamazov es capaz de una pasión eterna? Porque lo de él es pasión y no amor. No se casará porque ella no quiere casarse, y soltó de nuevo su risotada. ¿Quién sabe? Tal vez depende de él, dijo el novicio, bajando los ojos con tristeza. Le digo que no. Esa chica es un ángel. Lo sabe ahora. Lo sabe ahora, exclamó Catalina con extraordinaria vivacidad. Es el ser más fantástico de todos los fantásticos. Sé cuán seductora es, pero también cuán buena, cuán recta y noble. ¿De qué se admira Alexei Fedorovich? ¿Cree que exagero o que no digo la verdad? Agrafena Alexandrovna, ángel mío, gritó de repente volviéndose a la puerta en que alguien estaba espiando. Ven acá, es mi amigo, es Aliocha, que está al corriente de todo. Ven, que te vea. Esperaba solo que me llamase, contestó una voz delgada, casi dulzona, de mujer. Se movió el tapiz y Grushenka apareció radiante de gozo dirigiéndose a la mesa. Aliocha sintió que el corazón se le volcaba. Sus ojos se le quedaron prendidos en aquella mujer terrible, en aquella mala pécora, como acababa de llamarla Iván. De momento sugería la idea de un ser simple y bondadoso, de una criatura dulce y encantadora, pero semejante a tantas mujeres de hermosura ordinaria. Cierto que era de agradabilísima presencia y fiel trasunto de esa belleza rusa ante la que tantos hombres suspiran de amor. Alta, sin alcanzar la majestuosa talla de su compañera, fuerte, de movimientos ligeros, mansos, blandos, dotados de cierta chulería como su acento. Se aproximó con paso silencioso y cadente, que contrastaba con el firme y decidido de Catalina Ivanovna, y se derribó con dulzura en una butaca, sacando a su rico vestido de seda negra crujidos deliciosos y anublando graciosamente con un costoso chal de cachemira la nieve de su cuello y de su ancha espalda. Tenía 22 años y no aparentaba ni más ni menos. Su tez era blanquísima, con un leve tinte rosa en sus mejillas, pronunciando escasamente el óvalo de su rostro, y apenas significada la prominencia de su mandíbula inferior, el labio superior, muy delgado, denunciaba la gordura del otro que parecía hinchado. Pero su opulenta y magnífica cabellera, color castaño, sus cejas negras y sus hechiceros ojos de un azul gris con luengas pestañas quedaban impresos en la memoria de cualquiera que, al cruzarse con ella entre el público de la calle, se parase un momento a contemplarla. Aliocha prendóse singularmente del aire del candor infantil que adornaba este rostro. Su mirada era inocente y alegre como la de un niño, y como una niña curiosa e impaciente por recibir una golosina, se acercó a la mesa. La luz de sus ojos alegraba el alma. Notábalo Aliocha. Poseía otro encanto que no comprendía el joven, o no sabía definirlo, o le afectaba solo, de manera inconsciente. Aquella blandura, aquella voluptuosa flexibilidad, aquella ondulación felina en un cuerpo robusto y lleno. Bajo su chal modelábase una espalda maciza y amplia y un seno turgido de hembra moza, y toda ella sugería las líneas de la Venus de Milo, proporcionadamente exageradas. Los entusiastas de las beldades rusas hubiesen augurado que esta hermosura tan fresca y juvenil perdería su armonía a los 30 años al tomar carnes, que su rostro se abotagaría, que aparecerían pliegues en su frente y surcos en sus ojos, que se dilataría su complexión sanguínea en el más ordinario aspecto. En una palabra, era una belleza efímera, esa belleza temprana, tan común entre las mujeres rusas. Aliocha no paró atención en esto, pero aunque estaba como fascinado, no dejó de observar con pena y cierto desencanto aquella languidez y pobreza de lenguaje. Debía parecerle a ella de buen tono usar una afectada y melosa cadencia de tonadilla, pésima costumbre que revela poca educación y una falsa idea de buen gusto. Aliocha no podía conciliar esta ausencia de naturalidad con la expresión de felicidad pueril de aquellas facciones y la alegría de nena que brillaba en sus dulces ojos. Catalina Ivanovna la había hecho sentar delante de Aliocha y la besaba repetidamente en los labios. «Es la primera vez que nos vemos, Alexei Fedorovich», dijo transportada de gozo. «Deseaba conocerla, verla siquiera». «Quise ir a su casa, pero tan pronto supo mi deseo, vino ella». «Todo lo arreglaremos entre las dos. Me lo dice el corazón. Me rogaron que no diera este paso, mas yo presentía que no habría tropiezos y estaba en lo cierto. Grushenka me lo ha explicado todo, hasta lo que piensa hacer. Es un ángel de bondad que nos trae la paz y la alegría». «¿Y usted no me ha menospreciado, mi dulce, mi excelente señorita?», canturrió Grushenka sin dejar su adorable sonrisa. «No me hables así, hechicera, brujita. ¿Menospreciarte yo? He de besarte otra vez en los labios, ese que parece un poco hinchado. Es preciso que lo esté más, mucho más. Mira cómo ríe Alexei Fedorovich. Viendo a este ángel se siente uno bueno». El joven abochornóse, agitado de leve temblor. «Es usted demasiado buena, señorita, y acaso no merezca tanto cariño». «¿Que no lo merece? ¿Que no me merece tanto cariño?», gritó Catalina Ivanovna con la misma exaltación. «Sepa usted, Alexei Fedorovich, que somos antojadiza, indomable, pero más buena que el pan en el fondo, somos noble y generosa. Permita que se lo diga, Alexei Fedorovich, pero la desgracia ha anidado en nuestro corazón y estamos dispuestas a sacrificarnos por un hombre indigno, quizá, o voluble, un oficial a quien habíamos amado, por quien lo habíamos sacrificado todo. Hace de esto algún tiempo, unos 5 años, y él nos olvidó, nos abandonó para casarse. Ahora es viudo, nos ha escrito, lo esperamos de un día a otro, y, ¿sabe? Es el único hombre a quien hemos amado y amaremos toda la vida. Vendrá y Grushenka será otra vez dichosa, olvidando estos 5 años de tristeza. ¿Quién puede reconvenir su conducta? ¿Quién puede jactarse de haber obtenido sus favores? Ese carcamal traficante, que más bien es su padre, su amigo, su protector, ¡bah! La halló desesperada de angustia por el abandono de su amado y a punto de ahogarse la salvó ese viejo comerciante. La salvó. «Me defiende con gran ardor, querida señorita. Lo arregla todo a gran velocidad», anotó Grushenka con su languidez de siempre. «¿Defenderte? ¿Qué he de defenderte yo? ¿Cómo osaría defenderte? Grushenka, ángel mío, dame tu mano. Vea qué manecita tan suave y deliciosa, Alexei Fedorovich. Mírela. Ella me ha devuelto la dicha. Ella me ha resucitado y voy a comerme a besos. Así, así, así». Y besó 3 veces con rapto aquella mano encantadora, en efecto, aunque un poco regordeta. Grushenka acompañaba esta adoración de una risita nerviosa, sonora, observando a la señorita y visiblemente complacida. «¿Por qué tal arrebato, señor?», pensó, ruborizándose Aliocha, a quien molestaba de cierta manera aquella escena. «No logrará abochornarme besándome así delante de Alexei Fedorovich, querida señorita». «¿Piensas que quiero abochornarte?», dijo la otra sorprendida. «Ah, querida, qué poco me conoces». «¿Acaso me conoce menos usted, querida señorita? Tal vez no soy tan buena como le parezco. Tengo un mal corazón y haré lo que se me antoje y he seducido a Dimitri para burlarme de él». «Pero ahora lo salvarás, me lo has prometido. Se lo explicarás todo y para desengañarle le dirás que hace años amas a otro que te ha ofrecido la mano». «Ah, no, yo no le prometí tal cosa. Usted se lo ha compuesto así. Yo no he prometido una palabra». «Pues no te entiendo», dijo con voz sorda Catalina Ivanovna. «¿Me has prometido?». «Ah, no, señorita angelical, yo nada he prometido», interrumpió Grushenka con su meloso acento sin cambiar la alegre y candorosa expresión de su rostro. «Ya ve, querida señorita, si soy perversa a su lado. No obedezco más que a mis antojos. Quizá acabo de prometerle algo, pero en este momento pienso que Mitia puede serme aún grato. Lo amé mucho una vez, lo amé casi durante 1 hora, y es posible que ahora vaya a decirle que venga a vivir conmigo para siempre. Ya ve si soy versátil». «Pero si hace un momento estabas diciendo todo lo contrario», murmuró Catalina Ivanovna con desaliento. «¿Hace un momento? Bueno, si supiera usted cuán débil y necia soy. Piense cuánto ha sufrido por mí. Pues qué hacer si cuando llegue a casa me dejo ganar de la piedad hacia él». «No esperaba», Ah, señorita, cuánto más buena es usted que yo, y cuánto más noble. Y ahora que me conoce, quizá no haga caso de esta imbécil. Deme su linda manecita, criatura angelical, dijo con ternura, apoderándose de la mano de Catalina. Sí, querida señorita, quiero besarla como ha besado usted la mía. La ha besado 3 veces, pero yo debo besar la suya 300 veces para quedar en paz. Bien, dejemos eso y sea lo que Dios quiera. Quizá cambie de idea y me someta a las órdenes de usted como una esclava. Dejemos que se cumpla la voluntad de Dios sin meternos en promesas ni recompensas. ¡Qué mano tan fina! ¡Qué mano tan fina tiene, mi dulce señorita! ¡Hermosura incomparable! Y lentamente iba llevando la mano hasta cerca de sus labios, con el raro propósito de depositar en ella los besos prometidos. Catalina Ivanovna no oponía resistencia y escuchó medrosamente, esperanzada, las últimas palabras concernientes a la posible sumisión servil de Grushenka, pues aunque ésta las pronunció de manera extraña, sus ojos revelaban siempre la misma inocencia serena y confiada, la misma radiante alegría. Tanto que mirándolo fijamente pensó Catalina, animada por un rayo de esperanza. ¿Es posible que esta criatura no sea una ingenua? Grushenka, que parecía maravillarse de aquella linda manecita, la acercó más a sus labios. La mantuvo en alto buen espacio, como ensimismada, y de repente saltó con voz más blanda y meliflua que nunca. «¿Sabe, señorita adorable, sabe que, después de todo, no pienso besar su mano?» Y dejó oír una risita aguda y jubilosa. «Como quieras, ¿qué te pasa?» preguntó estremeciéndose Catalina Ivanovna. «Esto le hará recordar que me besó usted la mano y yo no besé la suya», dijo la otra mirándola ahincadamente con ojos fulgurantes. «¡Insolente!» exclamó Catalina Ivanovna como si algo se le revelara de súbito, y toda encendida brincó de la silla. Grushenka se levantó también, pero con lentitud. «Contaré a mi tía que me ha besado la mano y yo no he querido hacerlo. Lo que va a reírse». «¡Miserable! ¡Salga de mi casa!» «¡Oh, qué vergüenza para usted! ¡Oh, qué vergüenza para usted! ¡Qué palabras tan indignas de una señorita!» «¡Fuera de aquí, mujer vendida!» chilló Catalina Ivanovna, demudando el semblante, agitada de ira. «¿Vendida, sí? ¿Acaso no aprovechó usted la sombra de la noche para hacer visitas a los jóvenes por dinero para vender su belleza? ¡Ah, se sabe todo!» Catalina dio un grito y se hubiera arrojado sobre ella de no estorbarlo a Aliocha con todas sus fuerzas. «Ni un paso, ni una palabra más. No hable, no le conteste. Ya se marchará, enseguida se marcha». Acudieron las dos tías y una sirvienta, rodeando llenas de espanto a la señorita. Me voy», dijo Grushenka recogiendo su manto del sofá. «Aliocha, acompáñeme a casa, querido». «Márchese, márchese, dese prisa», gritó el joven, uniendo sus manos en ademán suplicante. «Queridito Aliocha, acompáñame y te diré una cosa muy bonita. Por ti he dado esta escena. Aliocha, anda, querido, acompáñame y no te arrepentirás». Aliocha se volvió retorciéndose las manos y Grushenka desapareció deshecha en risa musical. La dueña de la casa, cometida de crisis nerviosa, jadeaba, agitándose en terribles convulsiones. Todos la rodearon. «Ya te advertí», decía la más anciana de las tías. «Por algo quería yo disuadirte. Si eres tan impulsiva, hija, ¿qué querías arreglar con ella? No conoces esta clase de mujeres. Y cuenta que esa es peor que todas. Eres demasiado terca». «Esa es un tigre», gritó la joven. «¿Por qué me detenía Alexei Fedorovich? La hubiera destrozado a golpes. La hubiera destrozado». No podía dominarse ni ante el novicio, o acaso la presencia de éste la excitaba más. Debería ser azotada públicamente. Aliocha inició un avance hacia la puerta. «¡Dios mío!», exclamó Catalina Ivanovna juntando las manos. «¡Pero él! ¡Él! ¿Cómo ha podido ser tan innoble, tan despiadado para contar a esa mujerzuela lo que pasó aquel día fatal, aquel maldito día? He querido vender mi belleza, lo sabe. Su hermano es un canalla, Alexei Fedorovich». Quiso este hablar y no pudo. El corazón se le desbocaba. «Idos, Alexei Fedorovich, es vergonzoso, es horrible para mí. Mañana, se lo pido de rodillas, venga mañana, no me juzgue mal. Perdóneme, no sé lo que va a ser de mí». Aliocha salió a la calle tambaleándose. También sentía ganas de llorar. De pronto le llamaron y al volverse se halló junto a la criada. La señorita ha olvidado entregarle esta carta que la señora Olakoff le dio para usted esta mediodía. Alyosha cogió maquinalmente el pequeño sobre rosado y se lo metió en el bolsillo. Fin de la sección 24.